Qué terrible soledad será cuando tú no estés. Será grande mi pena sin tu amor, sin tu amor. No sé qué va a suceder ese día que tú no estés. Solo sé que lloraré sin tu amor. Sé que lloraré cuando tú no estés conmigo, cuando no sienta tu abrigo, cuando tú ya te hayas ido. Solo sé que lloraré cuando tú no estés conmigo, cuando no sienta. ¿Qué va a suceder ese día que tú no estés? Solo sé que lloraré sin tu amor, sin tu amor. Solo sé que lloraré cuando tú no estés conmigo. Solo sé que lloraré cuando tú no estés conmigo, cuando no sienta tu abrigo, cuando tú ya te hayas ido. Solo sé que lloraré cuando tú no estés conmigo. Solo sé que yo